relajar. No te lo tomes como norma, soledad te agobiará. Escucha lo que dice la gente de ya está. Siempre necesitas a alguien para conversar, alguien para hablar y alguien con quien estar y alguien para amar. Que yo no quiero verte solo. He visto a solitarios volverse locos y he visto a otros quedarse mongolos por estar solos. Todo el día fumando otro colo sin parar de darle vueltas al bolo. He sido claro en mi discurso, espero que sí. En tu comunicación está tu futuro. No lo tires todo a tomar por el culo. La soledad es algo muy duro y... Como siempre, Carti y los suyos. Ya está, Soledad sonando en la 101.8. ¿Dónde si no? Con su música, llegamos ya a repasar la agenda para que te vayas de fiesta esta noche si me escuchas en directo hoy, sábado 26 de abril de 2014. Que como siempre, hay un montón de conciertos y muchos muy buenos. Así que estate al loro, abre las orejas. Comenzamos nuestra agenda con el concierto de esta noche en la Sala Creedence. Los Thisum Jam Band estarán ahí a partir de las 10 de la noche en la Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza City. En la Ley Seca tenéis a los Miles Away. Está en la calle Sevilla número 2, por si no lo sabéis, y empezarán a partir de las 10 de la noche. Más conciertos. En el Ecos tenéis esta noche a los Blues Whale desde Zaragoza, en la calle Sevilla número 24. ¿Qué más? La Campana de los Perdidos, María José Hernández, está esta noche ahí en la calle Prudencio número 7 a partir de las 10 y media. En la Casa del Loco tenéis a Mr. Hyde y Pull My Strings. En la Roxy esta noche van los Beluria a partir de las 9 y media. En la Botica, en la calle Maestro Luna de Zaragoza, tenéis a Yamin Yam Sound and Sweet Sound of Soul. ¿Qué más veo por aquí? Milonga Argentina con Raúl Terán esta noche en la bóveda del albergue de Zaragoza a partir de las 11 de la noche. Uno de los más destacados de esta semana, los Defcon 2, que vienen a la ciudad esta noche, por si no te habías enterado, están en la López a partir de las 10. No sé cuánto vale la entrada, pero si quieres hacer un remember de esos tiempazos de los Defcon 2, que ya veis que aún siguen dando caña, esta noche los tenéis en la López. Y si no recuerdo mal, dentro de poco en el Viña Rock, que tengo muchos amigos que se van a ir al Viña Rock. Cabrones. Bueno, que le vaya bien a todo el mundo que esté pensando en irse al Viña Rock. Pero bueno, seguimos para adelante. ¿Qué más hay hoy, 26 de abril de 2014? Pues si te apetece echarte el vermú, hoy te puedes bajar al vinilo y vermú con David Romo en el Linacero Café de la calle San Miguel a partir de las 12 del mediodía. En la Lata de Bombillas, a El Belga tenéis hoy a partir de las 10 de la noche. Está en la calle María Moliner 7, la Lata de Bombillas, y recuerdo que es un sitio al que le han dado un premio de la música aragonesa este año, como mejor club, así que... ¿Qué más? Porque hay un montón de conciertos, mira. Hoy, bueno, mira, os leo uno más para hoy. Hoy tenéis a Los Panchos en el Teatro Olimpia de Huesca. Por si acaso alguien no se escucha desde Huesca por el streaming, tenéis ahí a Los Panchos a partir de las 8 y media. Y os digo uno más para mañana, 27 de abril, o si me escuchas repetido, hoy 27 de abril, domingo, si me escuchas repetido, en la terraza del Corazón Verde de la calle África número 8, en el canal, ahí en el barrio de Torrero, tenéis la matiné con Lestrade y Vampire Killers DJs. Esos los conciertillos que tenéis por las agendas que se reparten por todas las webs. Pero ya sabéis que en Radio Topo somos de sacar lo más florido de la agenda de conciertos. Y hoy son destacables dos. El primero, esta noche, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ubicado en la Plaza de la Memoria Histórica de Torrero, a partir de las 8 de la tarde, tenéis a los Total Lickers y a los Serruchazo. Por entrada solidaria de 4 euros para la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur. Y para, supongo que se llevarán mucho los Total Lickers porque vienen a tocar desde Barcelona. Pero ya lo sabéis, si queréis esta noche buena fiesta con cervecitas artesanas que tienen ahí en la Ocupa y seguramente bocatas veganos o vegetarianos que siempre preparan y están tremendos, ya sabéis, esta noche a ver a los Total Lickers y a los Serruchazo, que presentan nuevo disco esta noche ahí en el Centro Social Ocupado Quique Mur a partir de las 8 por 4 euritos. Os queremos ver. Y otro concierto del que no me puedo olvidar y al que le tenemos más cariño los Topos y Topas es que la semana que viene, viene el 1 de mayo. 1 de mayo, Día del Trabajo. Todos a la calle de manifestación, que ya sabéis que todos los 1 de mayo se montan manifestaciones. Pues cuando acaba la manifa, tenéis el Bermú Socalce Obrero de Radio Topo, ya famoso y veterano, que montamos todos los años en el Solar del Conejo, aquí en el Coso, en el barrio de La Madalena. A partir de la 1 del mediodía empezarán los conciertos. Este año traemos a los Turbios y a los Drunken Cowboys, que van a estar ahí dando el callo. Así que ya lo sabéis, esta noche a la Ocupa y el próximo 1 de mayo esperamos que vengáis a vernos la cara a todos los Topos y Topas al Solar del Conejo para ver a los Turbios y a los Drunken Cowboys, tomaros una cervecita con nosotros y oye, si os queréis unir a la radio, es una buena oportunidad para que charréis con nosotros, como por ejemplo hice yo en su día, que yo entré en esta radio un 1 de mayo. Y dicho todo esto, ¿qué os parece si, que ya que os he nombrado a los grupos que van a tocar el próximo 1 de mayo para Radio Topo, ¿qué os parece si lo escuchamos? Pues venga, empezamos con unos que he conseguido yo, los Turbios, que quieren volar. ¿Tú también quieres volar? Pues ya sabes que para despegar lo mejor es escuchar siempre la música sin publicidad de Radio Topo 101.8. Oh,

El tiempo del Cantamañanas en Radio Topo. Oh, se acaba. Sí, sí. Todo lo bueno se acaba. Y Cantamañanas no iba a ser menos. Hemos consumido nuestro cartucho por este sábado. Pero volveremos. ¿El próximo sábado? Uy, pues no lo sé. No lo sé porque es puente. Que es 1 de mayo. Yo tengo fiesta el 2 también. Entonces a lo mejor me voy de puente y a lo mejor no. No lo sé. Pero puede que sí. Para saberlo tendrás que seguir conectado a las ondas libres de Radio Topo. Recuerda, la 101.8 siempre te trae música libre, sin publicidad. La información más veraz y menos objetiva y los locutores más reales de la radio. Si quieres estar conectado a todo nuestro universo, estés donde estés, puedes hacerlo siempre a través de nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, donde puedes encontrar todos nuestros programas y los podcasts del Cantamañanas, de Electrocracia, de Ciudad Podrida, de Vagos y Maleantes y de todo el resto del universo topo en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Y también el enganche para que nos escuches en streaming. Pues si nos puedes pillar en Zaragoza, ya sabes que nos puedes acompañar en el resto del universo. También, en el programa de hoy, dar las gracias a toda la gente que habéis estado en el Twitter. A Sauronma, que nos ha retuiteado también. A Radio Bronca, que también nos retuitean. A los Erruchazo. A Ana Reisa, que siempre es muy activa. Irene Dance, José Manuel Dorado, el Febrero Feminista. Carmen Fernández, ¿quién más veo por aquí? Seitan Romana, que os recomiendo que lo sigáis. @SeitanRomana, que siempre está dando mal. Y a toda la gente que también nos ha dado los me gustas en el Facebook. Muchas gracias a todos y todas. Los gritos y aplausos para vosotras y vosotros. Dicho todo esto, recordaros dos fechas importantes. Esta noche, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, a partir de las 8, con una entrada de 4 euros, Los Erruchazo presentando nuevo disco y los Total Leakers desde Barcelona dando caña. Y la fecha más señalada para los topos esta semana que viene, el 1 de mayo, Socalce Obrero y Popular. Pásate a Charlie Bermú con tus locutores favoritos al Solar del Conejo, en el Coso Bajo, número 182, en el barrio de la Madalena de Zaragoza City. A partir de la 1, la música de los Turbios y los Drunken Cowboys por toda la pata para ti. Así que ya lo sabéis, pasaros por ahí el próximo 1 de mayo a echar el vermucito con nosotros. Cervezas a precios populares y tapas realizadas por los locutores de Radio Topo que siempre nos curramos. Supongo que habrá avenesas, tortillas y como siempre el mejor rollo que siempre traemos a través de la 101.8. Y ahora sí, tiempo para acabar con una frase célebre y un temazo. En este caso acabo con una frase de George Bernard Shaw, un escritor irlandés que dice tal que así: si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora, coloca las bases debajo de ellos. Con esa reflexión, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte a través de las ondas libres de Radio Topo. Nos vamos con la música de uno de los grupos que hay esta noche en la Ocupa, los Total Leakers y este Marujas Asesinas. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz, que tus sueños se hagan realidad y que lo pases muy bien. Un abrazo. Adiós.